Okay. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el mundo. Desde El Molino y para todo el mundo transmite Bugambilias Radio.